nena juguetona, deja de jugar con el amor, nena juguetona, nena juguetona, deja de jugar con el amor, deja de jugar con el amor. Ya no te me escaparás. Cuerpo de sirena, sonrisa angelical. Sabes que me gustas, pero te haces rogar. Nena juguetona, nena juguetona, deja de jugar con el amor, nena juguetona, deja de jugar con el amor angelical, sabes que me gustas, pero te haces rogar.